No te quedes mucho rato en el guadal. Martincito tiene las piernas colgando del barranco. Está con su nuevo perro, un choquito color té con leche. Pierde el tiempo, que es justo lo que su padre más le encula que haga. Pero a él le encanta la tarde. Le gustaría que la tarde durara más para quedarse ahí perdiendo el tiempo al final del pueblo. El barranco está cerca de su casa. Es corta la distancia para regresar y ponerse a trabajar en las tareas que su papá, antes de irse a la obra, le deja por escrito en un papel pegado a la heladera con un imán. Se demora lo justo para que en casa nadie se haga la pregunta: ¿dónde se habrá metido este pendejo de mierda? Este día la soledad de la que tanto disfruta se ha roto. Tiene en sus manos una mascota nueva, un amigo. Debe ser cortés con él y ofrecerle lo que cree hermoso. El barranco cerca de su casa, resto de una cantera abandonada, la tarde caliente y el concierto de las chicharras. Martín es parte de esos paisajes. Los conoce como si fuera carne propia. Y no se deja engañar por la coquetería de la naturaleza. Sabe que detrás de cualquier arbusto en flor puede haber una cascabel o un bravo alacrán. Anda como dueño y señor por esos lares, pero siempre desconfiando del paisaje como le enseñó su padre. No le ha sido difícil elegir el nombre de su perro. Lo llamó Don José, como el portero de la escuela, un señor al que quería mucho porque lo trataba bien y lo defendía si pescaba en el recreo a algún grandulón queriendo meterle miedo. Supo el nombre del perro el día que su papá le dio la noticia. La mami se ha ido, se llevó las cosas de ella y nos dejó. Él y su hermana, tan parecida a su mamá, se quedaron sin saber qué decir. Así que para que no se pongan tristes, elijan algo que les guste y que no sea muy caro, que se los traigo cuando vaya al pueblo. Los hermanitos guardaron silencio. ¿Qué quieren? Y Martincito, más presto que corriendo, se imaginó a sí mismo con el pelo largo y un vestido que su mamá había olvidado en la huida, al trote por el guadal con un perrito que lo seguía con la lengua afuera. Un perrito quiero, un perrito para ponerle Don José. Ya vamos a ver, evadió el padre. Y ahora, antes de llevarlo a su casa, se da cuenta de que finalmente tiene un perro como el del calendario de la heladería del pueblo. Un cosquito que parece sonreír mientras una niña rubia y feliz lo abraza en un parque tan verde que duele no más de verlo. A Martincito le gustaba ir a la heladería, más que por los helados, para quedarse horas sentado mirando la imagen de su anhelo, como hemos hecho todos alguna vez. Y ahí está, sentado en el barranco siendo su propio anhelo, algo así como una melancolía de sí mismo. Don José duerme sobre su falda, es cachorro todavía, y moja de transpiración las piernas del niño. Piensa que una vida tan pequeña como la de su perro, si fuera arrojada desde allí al abismo del barranco, estallaría como el sapo que su hermana hace unos años aplastó con la masa de su padre. Su hermana no es mala, pero hizo eso porque quería ver cómo era por dentro. El padre decía que los sapos atropellados eran como granadas aplastadas en el asfalto, y aunque ella nunca había visto una granada, el padre les había dicho que era la única fruta en el mundo llena de piedras preciosas. Eso debió de darle curiosidad, porque su hermana no era capaz de hacerle daño a un animal, al contrario. Si se desvivía en la casa por las gallinas, las cabras y el caballo de su papá. La tarde es como un eclipse. Si se mira al poniente, queda a la vista una mancha blanca que persigue todo lo que aparece después. Mires donde mires. De un lado ya se puede oler la noche y del otro la luz es intensa y anaranjada. Los niños merecen una soledad así a veces, un silencio materno, un silencio paterno que les permita codearse con sus pensamientos mirando una tarde como esta, junto a su perro que de a ratos resopla marcando el tiempo. Martincito se sobresalta con el grito de los pájaros, como si hubiera estado durmiendo con los ojos abiertos. Don José es pequeño, tiene unos 2 meses, y Martincito lo conoció a los pocos días de haber nacido, en la casa de Doña Rita, una vecina. ¿Viste qué bonitos? Sí, y la madre, ahí anda, pobrecita, quedó agotada. Toda la tarde estuvo pariendo. Yo no hallaba cómo ayudarla. Ahora está descansando, añadió. ¿Te gusta alguno? Martincito miró otra vez dentro de la caja y lo vio. Era un cachorro que, de las cruzas de razas que lo auspiciaban, había sacado unas orejas largas que le caían sobre los ojos como orejeras de un gorro y un hocico ancho con la nariz como de un caucho. La vecina, que vivía a más de 1 kilómetro de distancia, le mostró los perritos dentro de una caja que había rellenado con una colcha a cuadros. «Ese», dijo Martín. Los perritos gemían dentro de la caja. Doña Rita miraba con la misma piedad al niño. Sacó al cachorro de la caja y se lo puso entre las manos. «Si lo querés, es tuyo». «No va a querer mi papá», respondió el niño. «Déjamelo a mí, a ese sonso». La parturienta gruñó y lanzó un ladrido al aire para que Martincito dejara el cachorro en la caja. Era una perra vieja y pesada, no inspiraba ninguna piedad y no daba culpa sacarle uno de sus hijos. La vecina, doña Rita, sentía mucho cariño por el niño y le daba un poco de pena que su madre se hubiera ido, como se fue, en la mitad de la noche, pero también era cierto que Ricardo Camacho, el padre, era un amargado maltratador y tarde o temprano algo irreversible tenía que pasar. Viuda y ya casi tocando los 70, doña Rita había sido la única que miraba el deterioro del matrimonio de los padres de Martín desde una distancia prudente. Podía intervenir o guardar silencio, según lo demandaran las circunstancias que habían sido fieras en muchas ocasiones. Asuntos de dolor y golpes y persecuciones en el monte con el machete en la mano. Para doña Rita, el hecho de ser parte por la confianza que la mamá de Martín le había tenido la hacía permanecer atenta a lo que pudiera pasar en la casa de Ricardo Camacho. Vivía de la pensión de su marido, que había sido juez de paz del departamento de San Javier y algo así como un padre para la mamá de Martincito. Cuando el niño volvía al colegio, le hacía las compras y le llevaba las bolsas con una responsabilidad y una fuerza inusitadas para su edad. Charlaba como un grande y hacía preguntas que la ponían a pensar. Hoy en la escuela unos chicos empezaron a reírse cuando la maestra dijo homosexual y los terminaron sacando del aula. ¿Qué es un homosexual?, le preguntó un día tomando su merienda como invitado de honor. Doña Rita se quedó con la boca abierta. Es cuando una chica, en vez de gustar de un chico, gusta de otra chica. O al revés, cuando un chico, en vez de gustar de una chica, se pone a gustar de un chico. ¿Y eso está mal o está bien? Mal está que una vieja como yo esté contestándote estas cosas. Pero, ¿y eso está mal o está bien? A mí se me hace que no hay nada de malo en eso. La gente, según el ojo que lo vea, lo hace pasar como una cosa buena o mala. O se asusta, o ni fu ni fa. Y ahora termina esa chocolatada antes de que se enfríe. Como lo prometido es deuda, se acercó al poco tiempo a la casa de Martincito para hablar con su papá y decirle que tenía ese cachorro en su casa y que si quería se lo regalaba como presente de cumpleaños al nene siempre y cuando él lo aprobara. Es ideal este momento. La madre ya le puso límite sacándole la teta. Va a ser el perro que aprende fácil. ¿Perro grande?, preguntó Ricardo Camacho, inflando el pecho bajo la camisa ceñida y mojada de transpiración. Se asomó una carne dura y velluda de chongo montaraz que a las muchachas del pueblo arrancaba suspiros, pero que a doña Rita le causó más bien pena. Con ella, que podía ser su abuela y se la sabía lungas, hizo la vista gorda y siguió. La madre es grandota, pero vaya a saber qué perro la ha servido. Me parece que no va a crecer más que esto, dijo la vecina poniendo la palma de la mano paralela al piso a la altura de su rodilla. Así, medio ladeada para un costado, parecía más vieja de lo que era. No sé, los perros chicos hacen mucho quilombo, me lo distraen al muchacho. Pero Martincito es tan buen alumno, lee de corrido como un grande, a los 7 años, le vendría bien tener un amigo. No le diga a Martincito. ¿Por? Porque lo infantiliza, se tiene que hacer hombre. Le habla como si fuera una criatura y el maricón no me habla como hombre. Oh, perdóname. Es chico y ha pasado un momento feo. Le vendría bien alguien que lo quiera, que le haga compañía, le retrucó. Ricardo Camacho clavó la pala en la tierra como marcando un límite. Parecía que en la tierra se dibujaba toda la distancia que él había querido ponerle desde un comienzo a esa vieja metiche y lo estaba pudiendo. ¿El muchacho le dijo que hable conmigo? No. Se me ocurrió a mí. Lo quiero mucho y me parece muy buen chico. ¿Segura? Inquirió Ricardo achicando lo blanco de los ojos, ofreciéndole el comienzo de su perfil para que quedara clara su desconfianza. Soy una mujer grande, Camacho. No te voy a mentir a vos. Desde la casa, mientras merendaba, Martincito miraba toda la escena a través de las cortinas de la puerta, largas tiras de plástico transparente como las que hay en las carnicerías. Su hermana de 11 años, Irupé, estaba a meta a surcirles el elástico a las bombachas. ¿Le dijiste vos que venga a hablar con el pa?, preguntó Irupé casi en susurros. El niño negó con la cabeza. Cuando volvió a mirar hacia el patio se había perdido el final de la conversación y ya la vecina se iba por donde había venido. El padre volvió apoyando la pala en el vano de la puerta. ¿Vos le has pedido el perro? Negó con la cabeza baja. Irupé miró al padre y el padre miró a Irupé. ¿Cuánto le recordaba a su esposa esa adolescente de pelo negro y largo? Era tan parecida que a veces le tenía miedo. No le regalaste nada para el cumpleaños. Déjalo tener el perro. Ricardo Camacho miró a su alrededor, sus hijos mirando con miedo, dejados por su madre como si fueran un clavo. Suspiró y se frotó la cabeza con ambas manos sin saber qué hacer. Si castigar a su hijo por pedirle el perro a la vieja, si castigar a la hija por hablarle en ese tono como si fuera grande, cosa que se le había hecho costumbre, o si dejar que se quedara con el choco. Está bien, anda a buscarlo. Y cuando vuelvas tenés que cernir toda esa carretilla de arena, ¿estamos? Y señaló una montaña de arena más alta que Martincito. Le llevaría toda la tarde y parte de la noche cernir toda esa arena. Y después la guardás en las bolsas que tengo que llevarlas al dispensario mañana. Ricardo estaba construyendo la ampliación del dispensario del pueblo. Sí, papá. Apuró el último sorbo de mate cocido, se paró y fue a abrazar a su padre lleno de agradecimiento. Ricardo lo apartó con un movimiento seco y limpio, como el movimiento de un artefacto, el brazo de una pala mecánica. No lo quiero adentro, ¿estamos? Martincito asintió. Y le vas a dar de comer vos, y si me molesta una vez nomás con el ladrido, se vuelve a lo de la vieja, ¿estamos? Martincito salió corriendo a buscar su bicicleta destartalada para ir a buscar a don José. Del apuro, al salir pedaleando, no esquivó el guadal de la entrada de la casa y la rueda de atrás coleó por el polvillo maldito y se cayó. Su padre lo estaba viendo desde la casa. «Si será sonso, cebame un mate vos», le ordenó a Irupé y se sentó en la mesa bañado en transpiración, con bronca por la taza sucia que su hijo no había lavado, con rabia por haber cedido al pedido de la vieja. Irupé puso la pava al fuego y armó el mate. Los mismos gestos que su madre. A Ricardo no le gustaba nada la amistad que tenía doña Rita con su hijo. Ya la había mal influenciado su esposa y lo haría con él. Le prestaba libros. ¿Qué clase de amistad era esa? El chico debería tener amiguitos de su edad para ir con la Gomera a cazar pajaritos o a pescar al arroyo, no una vieja fifí que le daba el té y le regalaba perritos. Era una influencia mala tanta mujer en la vida de un chico. Una tan presente porque se había ido y otra tan presente que le regalaba un perro. Un pico y una pala tendría que haberle regalado. ¿Pero qué podía hacer él? Si desde que su mujer se había ido apenas tenía cabeza para poner la comida en la mesa y mandar a los chicos a la escuela. Sentía pena por ellos. No ignoraba que, por momentos, con sus hijos, era un hijo de puta. Era cierto el asunto ese de que la niña se parecía a su mamá, Antonia Charras. El mismo color de pelo, la misma forma de la boca y los dientes, los mismos ojos. La herencia materna. Antonia Charras fue secretaria del juez de paz del pueblo durante 15 años. Doña Rita, la vecina, que era la esposa del juez, la quería como si fuera suya, como si la hubiera parido. A los 22 años, Antonia conoció a Ricardo Camacho. En ese entonces, él era uno de los más lindos de la zona. Tenía una hilera negra que rugía por los caminos intransitables por el Guadal, buenas piernas de futbolista y unos brazotes alimentados a animal matado en el patio. Todo el cuerpo parecía cantar su fuerza. Ella, en cambio, era de esas chicas que no llamaban la atención de los varones. Tal vez su piel paliducha y su manera de vestirse discretando las formas, tal vez que era secretaria del juez y eso le daba un aura intocable. Tal vez era su pecho plano, vaya uno a saber. Pero Ricardo Camacho se fijó en ella una mañana que entró al juzgado por un trámite de su moto y al verla, Antonia Charras le gustó. Por todas estas cosas, por la discreción, por los 22 sin forma, por el pecho plano, por ese modo de ser medio fantasmagórico. Él era joven, pero en su sentido más cierto, era viejo y anticuado. Se sabía guapo y sabía que debía casarse joven, juntar su pobreza con otra pobreza y así hacer una vida medianamente tolerable en el polvoriento pasar de los días ahí en el pueblo. Ninguna en esos montes ganaba lo que ganaba la secretaria del juez de paz. Y además le gustó a Antonia porque caminaba rápidamente, a trancos largos, sin contoneos. Caminaba como un hombre. Se casaron a pesar de las advertencias del juez y de doña Rita. Quisieron ponerla sobre aviso de que ese muchacho no era la última Coca-Cola del desierto. El juez de paz le aconsejó que no fuera a quedar embarazada, que ella podía irse a estudiar a Córdoba si quería. Entre los dos, intentaron hacerla esperar un poco, que no se casara tan rápido, que viviera un noviazgo más largo y lo conociera mejor. Pero el pecho de toro y el pingo de oro pudieron más, y Antonia fue de cabeza a ser tragada en ese pozo. Los primeros meses de noviazgo fueron lindos, aunque Ricardo parecía ahorrar en charla, como si le cobraran por cada palabra dicha. Antonia a veces quería contarle de sus planes para la casa, qué lugares le gustaría conocer, con qué nombres se bautizaría a sus hijos. Pero Ricardo Camacho era duro como una piedra del río y no había manera de hablar con él, y tampoco de abandonarlo. Ya desde la noche de bodas, ambos se dieron cuenta de que habían cometido un error y que nunca podrían remontar río arriba. Nada más al casarse, Antonia estaba endeudada hasta el caracú con la tarjeta de crédito. Compró todo el material para que Ricardo pusiera en pie su casa en un terreno que había sido de sus padres. Ese había sido el trato. Ella ponía el material y el terreno y él la mano de obra. Y con una pieza, una cocina y un baño se mudaron allá donde terminaba el pueblo. Puro guadal. Antonia se enteró tarde de que estaba embarazada. No prestaba atención a las señales de un embarazo. Aquí nada pasó, ni tuvo náuseas, ni sintió mareos. Nada. Cuando estaba llegando al tercer mes, se dio cuenta de que no le venía la comuez hacía rato y fue al médico en el horario del almuerzo. Y ahora tenía que decírselo a Ricardo, y eso era lo peor de todo, porque Ricardo era insistidor con el tema de que era libre y no estaba atado a nada ni a nadie, y se lo demostraba cada día. Se levantaba, desayunaba de parada un café en la cocina, se enjuagaba la boca y escupía en la misma bacha donde lavaban los platos. Luego salía a trabajar y no volvía hasta la noche, a veces mudo de borracho. Le dijo que estaba embarazada y el esposo reaccionó bien, casi que se lo vio alegre. «Ojalá sea un varón así me ayuda a trabajar», le dijo con toda ilusión de la que un hombre como él era capaz. «Mientras nazca sanito, que sea lo que Dios quiera». Y Ricardo cambió la cara y se volvió desprecio y dijo antes de salir y pegarse la curda de su vida: «Qué raro vos haciéndome la contra en todo». Nació Irupé y Ricardo Camacho afianzó su agrura. Se volvió amargo para la convivencia. De 30 días que tienen algunos meses, 28 él estaba de malas. Y si el mes tenía 28 días, 20 estaba en pedo. Insultando a los espíritus del viento y del agua. Y cuando se atrevió a ponerle los dedos encima a Antonia, ya no pudo parar. Le gustaba darle cachetadas con la mano abierta, porque estaba horas de más trabajando, por celos, porque la niña lloraba o porque River se había ido al descenso. Al cabo de 5 años de nacida Irupé, llegó Martincito. Y por un tiempo Ricardo Charras pareció amansarse, pero la paz fue flor de un día, y cuando el niño comenzó a llorar por las noches, él ya volvió a desquitarse con su mujer. En ese tormento, Antonia Charras desmigajaba sus 20 y tantos. Durante años se llevó a los hijos a la oficina y el juez de paz estuvo de acuerdo. A veces caía a la casa de Doña Rita a cualquier hora, con los niños en brazos, agitada y llorando, pidiendo refugio hasta que a Ricardo se le pasara la borrachera. Fue envejeciendo al 2x1, volviéndose doblemente vieja y cada vez más resentida, queriendo a sus hijos y a la vez culpándolos por no poder irse. «Déjalo, andate a vivir a la ciudad, te va a ir bien», le decía Doña Rita. Ella parecía negada, porque era mal marido pero buen padre, y no se puede tener todo en la vida, lo que cuesta conocer a alguien que trabaje y no le pegue a los chicos. «No lo puedo abandonar, son sus hijos y no es malo con ellos. No les hace faltar nada, los educa bien y jamás les levantó la mano. No me los puedo llevar», se excusaba Antonia. «¿Pero los quiere? Me parece que sí». Cuando murió el juez de paz por un cáncer doloroso y breve que se lo llevó casi sin carne, Antonia sintió que estaba verdaderamente sola en el mundo. El juez era el único que le metía miedo a Ricardo. La vez que le encontró moretones a su secretaria, ahí nomás lo buscó y lo puso en su sitio con 2 o 3 gritos bien pegados. «Andate a vivir con mi mujer», le dijo en su agonía. «Agarrá a los chicos y andate a mi casa. Quédate ahí y háganse compañía ahora que no voy a estar». Pero para Antonia representaba el peor fracaso no poder amansar al tipo que la había vuelto mala y miedosa. Martincito recuerda a su mamá mientras está en el barranco a solas con su perro. Piensa en lo hermosa que le parecía en comparación con las madres de los otros nenes de la escuela. En las horas que pasaba mirándola arreglarse antes de ir al juzgado. En su perfume y cómo se le robaba a veces y se ponía un poquito en las orejas imitando sus gestos. Cuando empieza a ponerse triste, sacude la cabeza como le enseñó su papá que haga y se da cuenta de que se acerca la hora de la pregunta. ¿Dónde se metió este pendejo de mierda? Pero necesita tiempo, algo así como acomodar fuerzas y reconocer tensiones, como cuando se tiene que alzar un objeto muy pesado y se le avisa a cada una de las células del cuerpo que se prepare. Por eso se fue al barranco con su perro antes de llevarlo a casa. Quería bautizarlo con su paganismo infantil, darle fuerza para resistir el rigor del bravo Ricardo Camacho, el tipo que en el pueblo volvía locas las mujeres y levantaba de a 3 bolsas de cemento en el hombro, el fenómeno de circo que era su padre. Quería ese momento previo para hacerle entender a su perro que solo tenía que tener paciencia. A Martín le resultaba fácil. Trabajaba como bestia a pesar de sus pocos años. Y entonces Ricardo siente que trajo a un hijo útil al mundo y lo deja vivir. Se levanta, se sacude el polvo de los pantalones, pone al perro dentro de la canastita de su bici forrada en trapos que puso para hacerle mejor el viaje y regresa a su casa. Al llegar, Ricardo está por darse un baño, así que lo mira entrar de respilón. El nene se detiene y le muestra al perro como ofreciéndoselo. ¿Cómo se llama? Don José. Psst. Ese nombre, dice y se desnuda en la puerta del baño dejando toda la ropa sucia en el suelo. Irupé, alcánzame la toalla. Martín se queda quieto como una piedra frente a la puerta, las manos ofreciendo a don José a ese hombre desnudo con el pecho y el vientre y las piernas cubiertas de un vello ensortijado. Una mezcla de vergüenza y amor le calienta las piernas. Irupé pasa junto a él con las toallas y acaricia a don José. Golpea la puerta que se abre al apoyar los nudillos. ¡Pa, el toallón! ¡Déjalo arriba de la bacha!, grita el padre desde la ducha. Tiene un calefón eléctrico que obliga a baños veloces. Irupé entra mirando a su hermano. Coloca sin ver el toallón sobre la bacha con un movimiento veloz con precisión de ciega. Luego levanta la ropa del padre y la lleva al tacho de la ropa sucia. Anda a cernir la arena y a jugar con don José así te acostás temprano, le dice Irupé a su hermanito. Y el niño sale al patio y se pone a tirar una palada de arena tras otra sobre el elástico de metal de una cama cualquiera. Tiene fuerza en los brazos y habilidad para manipular la pala más pequeña del padre. Abajo cae la arena fina. Don José se queda quieto bajo sus pies, moviendo la cola de a ratos, mirándolo con esos silencios bien negros que son sus ojos. La hermana, desde la casa, continúa su labor, ahora surciendo unas medias del padre, como lo había hecho su mamá durante los años que estuvo con ellos. En el último invierno, Martín recién cumplía los 6 años, Antonia se pasó arriba de un árbol toda la noche en camisón y pullover porque alcanzó a escapar del puñete de su marido y corrió hasta encontrar un tronco que le permitiera subir y esconderse. Trepó al molle más cercano y se escondió en las últimas ramas que aguantaron su peso. Desde allí contempló la casita que habían construido después de endeudarse con medio mundo. Los techos de madera y zinc, las aberturas de chapa, el lavadero sin agua caliente del lado donde más pegaba el frío, el patio siempre seco, como si el pasto se negara a crecer para ella. Se pasó la noche entera agarrada al árbol con todas sus fuerzas para no caerse, y lloró, hasta que se puso claro el día. Cuando cantaron los gallos y ella no pudo sostenerse más en las ramas del molle, supo que su carne no admitía un solo golpe más. Volvió a la casa con ese acabose en su pensamiento. Ricardo estaba armando un bolso con una muda de ropa, el desodorante y los documentos. «¿A dónde te vas?», le preguntó ella. «A jugar al fútbol. Es en San Javier el partido y nos quedamos a dormir allá», respondió poniéndose el desodorante como si fuera perfume. «¿Volvés mañana?». «No sé cuándo vuelvo, Antonia, no me jodas». «Está bien». Ricardo se despidió de sus hijos y se fue en la Fiorino, que era su orgullo y objeto de afecto. Antonia, una vez que se hizo de noche y los niños se durmieron, guardó unas pocas prendas en un bolso descolorido, desenterró del patio su cajita de ahorros, puso algunos maquillajes en su cartera y salió en puntas de pie de la casa que le había costado media juventud levantar y se fue sin adioses ni lágrimas. Subió al primer colectivo que se marchara del pueblo, el que más se alejara de San Javier, porque no quería cruzarse a Ricardo ni por descuido. De un pueblo se fue a otro más lejano y ya nunca nadie supo de ella. Los niños al otro día se despertaron y la llamaron a los gritos y luego salieron a buscarla. Ricardo volvió a los 3 días y los encontró en la casa de doña Rita. Antonia se fue dejando abierto el libro de su vida para que escribieran en él lo que quisieran. Se fue sin dejar ni una carta de despedida sobre la mesa y no se supo nunca más de ella. Doña Rita la buscó como pudo, hablando con conocidos de otros pueblos y no tuvo noticias. Nadie denunció su desaparición, voluntaria o no. Él dio su versión de los hechos, que se había ido con otro, poniéndose a sí mismo como la víctima cornuda. Los cretinos del pueblo se creyeron la versión del marido abandonado y se lamentaron por los niños. Novias no le faltaron, incluso algunas que quisieron hacer buenas migas con Irupé y Martín, pero siempre él las expulsaba con alguna rabieta, y al final eran los niños quienes lo veían emborrachándose todas las noches mientras comía sus coteletas grasientas y sus 6 huevos fritos, mirando los noticieros amarillistas de entonces. Ahora Ricardo Camacho estaba absorto en sus cavilaciones de hombre abandonado, acodado en la mesa después de cenar con su tetrabric de vino blanco, dándole a su hígado el brebaje que tanto le gusta, eructando por la soda con la que corta el vino, mirando a Irupé lavar los platos subida a un ladrillo de bloque para alcanzar cómodamente la bacha de la cocina, mirando a Martín terminar de cernir la arena mientras el perro ese que no sirve ni servirá para nada le estorba entre las patas. «Pégale un patadón en la cabeza al Cusco ese para que no joda», le grita al niño. «¿Cómo le va a pegar una patada a un cachorro? Eso no se hace», contesta Irupé. «El perro es el animal más traicionero que existe, después de tu madre». Martín embolsa toda la arena cernida y se pone luego a armar con un cajón de manzana y unos trapos una cucha para don José. Sabe que por la noche, una vez que su papá caiga tumbado por el pedo, lo llevará a dormir a su cama. Comparte cuarto con Irupé y ella no lo delatará. Una vez armada la cucha y dejado el perro ahí dentro, y Dios quiera que no llore, Martincito va a sentarse en la mesa para comer la milanesa con fideos con manteca y queso que su hermana hizo para ambos. Cenan en silencio. Pero Irupé, por debajo de la mesa, le da pataditas en los pies, como diciéndole a su hermanito que allí está ella, que se quede tranquilo. Pronto, Ricardo se pone el lenguaraz. «¿Hace cuánto sos amigo de doña Rita vos?» «Desde que estaba la mami, no me acuerdo». «Desde que la mami estaba viva, así se dice». «Pa», interrumpe Irupé, «no le digas así». «Yo le digo como quiero, si eso es lo que pasó, o no. ¿Su madre está muerta o no?» «No, no se murió, se fue nomás», dice Martín mientras llora y mastica su cena. «O sea que si esa juina gran puta, porque otra cosa no se le puede decir, si esa hija de mil putas viene mañana, ¿ustedes la van a recibir contentos?» «No sabemos qué va a pasar», responde Irupé. «Nada, no va a pasar nada, porque esa juina gran puta no va a volver, ¿estamos?» Los dos niños guardan silencio. Ricardo emprende otra vez. «¿Estamos?» «Sí, papi». «Sí, papi. ¿Me puedo levantar?» pregunta Martín. «No, usted se queda acá. Usted, si quiere, se va a dormir», le dice a Irupé. Irupé recoge los platos, los lava, limpia la mesa con un paño húmedo y se va a dormir, como una pequeña esclava que se retira a su barricada. «No lo tengas despierto al chico hasta tarde. Está cansado por cernir toda esa arena». «Yo a su edad cernía 5 carretillas de arena y no hacía tanto aspaviento». Martín en silencio, con la mirada baja. «Me has traído ese perro a casa. Y yo sé bien que has sido vos el que le dijo a la vieja esa que me venga a llenar la cabeza. Vos tenés que estar jugando con los muchachos, yendo a cazar palomas con la gomera, no visitando a la vieja juina gran puta que te maneja como quiere. Parece que soy mal padre, yo, y que tu madre fuera una santa». Ricardo se levanta y se va al patio, a orinar mirando la calle, como diciendo: «Aquí estoy. Mundo, este pito gordo y mustio es mío. Estos orines amarillos y hediondos son míos, y soy el amo de esta casa, de estos niños, de este cielo y de esta noche». Sabe que nadie pasará por ahí porque viven en el culo del pueblo. Ni nombre tenía la calle hasta hace unos años y la bautizaron como Pasaje La Piedad. Pero la piedad era una virtud que no rondaba por esos lares. Ahí apenas estaba la vida de esos niños que lloran a escondidas la huida de su mamá, que se despiertan de un salto escuchando gritar a las amantes pasajeras de su padre en medio de esos polvos apretados y cortitos. Ahí, en esos guadales de los que se escapó Antonia, apenas estaba el corazón achicharrado de esos niños. La piedad había ido a esconderse muy, muy lejos. Se sacude la pinga, se limpia las manos en el pantalón y vuelve a sentarse a la mesa delante de su hijo, que no se ha movido de allí. «¿Sabes por qué se fue tu madre?» Martín niega. «Por tu culpa se fue, porque vos no querías tener otro hermanito, o no sabías vos que fue por eso». El niño continúa callado. Afuera el perro chilla. «Anda a callar ese perro». Martín va hasta la cucha y lo toma en sus brazos y se queda parado afuera, detrás de las cortinas de tiras de plástico atadas con un trapo. Tiene una actitud protectora para con el cachorro. Piensa que si el padre intenta hacerle daño a don José, puede escapar corriendo al monte. Le va a ser imposible encontrarlo de noche. Tiene escondites secretos a montones. El monte es su amigo. «No le voy a hacer nada al perro, pero quiero que tengas bien clarito de quién fue la culpa de que tu mamá se vaya. Mocoso caprichoso de mierda. Tu hermana sí quería un hermanito. Mira vos. Vos no quisiste que hubiera otro nene en esta casa. Maricón». «Yo no le dije eso a la mami». «Sí, ella me dijo que le habías dicho que no querías hermanitos. Por eso el último tiempo andaba enferma, porque tomaba anticonceptivos». La lengua se pone pesada dentro de su boca. Ahí llega el líquido espeso de la borrachera danzando en su cabeza. Pero acá el hijo de puta siempre soy yo. Siempre yo. Y el boludo lo único que hace es trabajar para que vayas a hablar mal de tu padre con la vieja esa. Para que vayas a congeniar con la vieja esa y dejarme a mí como un sonso. Desde la habitación llega la voz de Irupe. Déjalo venir a la cama al Martín. Ya es tarde, pa. Ricardo lo mira y ordena. Deja el perro ahí y anda a la cama. O lleva la cucha al lado de la cama. Y cuidadito con que se haga pis, que van a cobrar vos y el perro. Martín busca el cajón. Al pasar frente a su padre se detiene un momento. Hasta mañana, papi. Écheme la bendición. Ricardo le hace la señal de la cruz sobre la frente. Dios te bendiga. Hasta mañana. Se mete tras las cortinas que cuelgan donde debería estar la puerta de su cuarto. Ya con el pico caliente, Ricardo Camacho toma la tijera y corta la esquina de otra caja de vino. Y se va a la segunda. Y ahí queda hasta que se despierta de un cabezazo en la mesa. No tiene ni idea de qué hora es y ha dejado el reloj en su pieza. Sale a mear al patio de vuelta. Otra vez en cualquier parte y otra vez para limpiarse se refriega las manos en el pantalón. Tambaleándose y puteando entre dientes se acerca al cuarto de sus hijos. Irupe duerme tapada con un abrigo que ha sido de su abuela a pesar de que no hace tanto frío. El niño da la espalda a la puerta y la cucha del perro está a los pies de su cama. Duerme en calzoncillos. En un momento gira y gime como si llorara en sus sueños, hacia el techo. Ricardo contempla a sus hijos balanceándose en el umbral, agarrado del vano de la puerta, sintiendo náuseas por el olor a humedad que viene del baño sin ventilación. Su pito sigue goteando orina, pero él no se da por enterado. El pantalón se moja. Se mete al cuarto, cubre mejor a Irupé y acaricia su pelo, que era el mismo de Antonia. Está mareado y el cuarto se encoge y agranda para joderle la vida. Se agarra del espaldar de la cama de su hija y se queda un momento componiéndose. Silencioso y ajeno a ese cuarto como ninguna otra cosa en el mundo. Y no solo ajeno al cuarto de sus hijos, sino ajeno a sus vidas. Como si fuera su padre. Martín ha dejado de gemir y sus párpados se mueven como si los ojos por debajo estuvieran danzando en una pista de patinaje. Se acerca a su cama y lo cubre con la sábana. Lo mira dormir largo rato y al final se inclina, haciéndose ahora del espaldar de la cama, y le da un largo beso en la boca. Se incorpora como puede y se va a dormir. Para Martín es como si le asentaran el gajo de una mandarina en los labios. Por su cabeza pasan estas palabras, la bella durmiente. Gira para ver a su hermana y la encuentra sentada en la cama. Tiene el velador sin pantalla en la mano, listo para partírselo a Ricardo Camacho en la cabeza si se demoraba medio segundo más en hacer lo que hizo. Martín se cruza de cama, duermen juntos. Cuando don José gime en algún momento de la noche, lo suben a la cama con ellos.